enamorado, cuando ríes y cuando te hago enojar. Enamorado de tus cosas con toda seguridad. Siempre estoy de ti, ilusionado, siempre estoy por ti. Enamorado, siempre estoy de ti, ilusionado, siempre estoy por ti. Siempre estoy por ti, enamorado, siempre estoy de ti.